Me encantó tu aclaración de juegos de niñas, porque además de todo esto, estos juegos nunca son jugados por varones. No, los varones juegan a la pelota, a la bolita, todo lo que tiene que ver con ser varón, ¿verdad? Esto era así. Uno salía al recreo, fuera a la escuela que fuera, fuera una escuela privada, fuera una escuela pública, tuvieran primero de liceo, un sexto de liceo. Uno escuela, salía, escuela. Escuela. Perdón. Y la división... parece la pelotuda era vos. Sí. En sexto de liceo estaba jugando juego de mano. 14 años con las palmas, las palmas, las palmas. Bueno, salía y automáticamente había una división de género casi, diría, natural. Y acá donde nos mintieron, ¿no? Y nos creímos. Entonces, en esta gran división de género que se daba, el varón corría desaforadamente, loco de la vida, atrás de una pelota de cuero junto con sus amigos. Se cagaban a chumbazos y las nenas nos íbamos con nuestro lazo detrás de la espalda, nunca adelante, la cintura marcada y el peinado bien hecho. La pollera tableada, la moña impoluta. El zapatito blanco reluciente, si puede ser de charol, mejor. ¿Blanco? Yo tenía zapatos blancos. ¿Ahí a la escuela? Sí. Ah, no, no, mi madre yo... me ponía negro porque en blanco no me duraba ni una tarde. Yo tuve lo que pasa, una etapa de escuela de monjas y una etapa de escuela pública semi-rural. Yo pasé de una punta a la otra, pasé de la ciudad y las monjas a semi-rural, donde quinto y sexto compartíamos la misma a maestra. A ir a caballo. A ir a caballo y gritar ouija, ouija. Pero bueno, la cuestión es que ahí íbamos las nenas, nos uníamos entre nosotras, armábamos una ronda y comenzábamos con estos hermosos e inocentes juegos que decían cosas como hueso Vamos. Duro, cha-cha-cha, porque venían las palmas, a comer, cha-cha-cha, mermelada, aceitada. Y acá se picaba, y ojo, anoche fui a un baile, un chico me besó, le di una bofetada y todo se acabó. Mi hermana tuvo un hijo, la loca lo mató, lo hizo picadillo y después se lo comió. Soy chiquitita, no sirvo para nada. Voy a la cocina, me como una ensalada. Viene el cocinero, me saca patadas. Viene mi mamita, me acuesta en la cama. Abro el ropero, sale un bicho feo. Subo la escalera, sale una calavera. Bueno, hermoso, ¿no? Entonces, con esto nos divertíamos mucho, pensando que mi hermana tuvo un hijo, que la loca lo mató, que lo hizo picadillo, que después se lo comió. Que soy chiquitita, porque soy una niña. Y no sirvo para nada. Y aparte, o sea, no entiendo cómo después no quieren gurisas embarazadas. Y a los 8 años cantando Ayer Fui a un Baile, un chico me besó. Y aparte ya vamos a ver que este concepto se repite en todos los juegos. No entiendo después cómo una llega a los 14 y dice, no te beses. Todos esos juegos que estabas cantando antes eran solo para niña. Ahora no te beses más. No, es imposible tener como una proyección de ser algo más que un simple objeto de deseo. Y de que tu único objetivo sea tener un hombre al lado. Porque ni siquiera besarte con quien tengas ganas, no, con un varón. Sí, sí. Nefasto este concepto que se va a atravesar en todos y cada uno de los juegos que jugamos. Sí que viene ahora. Ya podemos pasar al siguiente. Encanta, porfa. Que acá además, acá sí podía jugar un varón. Ojo, ahora sí puede entrar el varón. Que venga Pero el miren, varón. Que venga, si se anima que venga. El varón va a ser el capitán. ¿Ustedes se acuerdan el ritmo? No, yo obvio. No porque no lo conocí ahora. Y lo podemos cantar a continuación. Si están del otro lado, tápense los oídos que vamos a empezar. Soy capitán de un barco inglés, de un barco inglés, y en cada puerto tengo una mujer. La rubia es sensacional, y la morocha tampoco está mal. Si alguna vez me ves pasar. ¿Con cuál? Con esta mujercita me casaré yo. Ah, yo lo conocía distinto al final, pero no importa. ¿Por qué? El capitán era el varón que venía acá a ver, gurisas, está bien, si me llaman y necesitan que alguien cumpla este rol, no tengo problema en venir a hacerlo. Va, lo hace, y bueno, el capitán que en cada puerto tenía una mujer, cual, no sé, vos qué tenés, una silla, vos una bicicleta, bueno, el capitán tiene mujeres, cada uno tiene lo que le tocó en la vida. En cada puerto tenía una mujer, la rubia era sensacional y la morocha, ¡buah! Bueno, la morocha está. No, era la rubia, pero no estaba mal. Claro, una cuestión tenía de... otros atributos. Y acá ya estamos atravesando discriminación de tipo... nefasta, de clase social, porque ahí está el capitán, el señor de dinero que compra mujeres, y de, bueno, raza, etnia y credo. La rubia es la mejor, la morocha, bueno, la segunda no está tan mal. Yo como morocha, la verdad es que me siento muy ofendida, siempre quise ser la mejor. Pero bueno, ¿qué pasa? El tema es, se jugaba y el capitán agarraba a una de las gurisas de cada mano, a una rubia y a una morocha, efectivamente. Y cuando llegaba la parte de con esta mujercita me casaré yo, levantaba de a uno la mano a nivel de los tiempos, ¿no? Ta, ta, ta. Mano, mano, mano, mano, mano. Y cuando terminaba la canción, la mano que estaba arriba era de la mujer con la que se iba a casar. La afortunada que se iba con el capitán. Por ende, la ganadora, ¿no? Bueno, un éxito ahí, el capitán eligiendo a la ganadora del juego, que era la señora que iba a tener la suerte de casarse con este capitán de navío que luego se iba a embarcar y nada, y se iba a ausentar 6 meses seguramente. Pero bueno, después también saltamos a la cuerda. Me encanta, quiero seguir cantando. Sí. Hermoso. Acá podemos cantarla todas. Sí. Esto era así, uno saltaba de la cuerda. Una. Y cada una, una cosa era saltar de la cuerda individualmente, otra cosa era una agarraba una punta de la cuerda, la otra otra. Y en el medio saltaba otra. Alguien saltaba en el medio. En algún momento uno siempre titubeaba, uno no puede saltar nada, la cuerda. ¿Se acuerdan de esto de cuando, como niveles de subir? Una cosa era empezar con la cuerda, o sea, empezar en el medio, y otra cosa era entrar con la cuerda en movimiento. Nunca me salió entrar. Obvio. Y entrabas y en un momento podías hacer 5 personas en la misma cuerda. Ay, sí, es verdad. Porque entraba. Y después estaba la viborita, que era como saltarla pero con efecto. No, no, había niveles y niveles. Pero la cuestión era que también se cantaba algo, y que lo que sucedía era, uno iba saltando y cantando, cuando esa persona le erraba, y como que cortaba el juego, donde terminaba la canción era lo que le tocaba para su vida. Claro. Tu destino. Tu destino decidido en una cuerda de saltar. ¿Y cuáles son los destinos posibles para una mujer? Los siguientes. Soltera, casada, viuda, divorciada, monja, gitana, muchacha enamorada, de un rico, de un pobre, de un multimillonario, casa, castillo, convento, conventillo. A ver, ¿cuántos hijos tiene esta mujer? Un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, y así hasta que te tropiezas. Etcétera. Te tropezabas en el millón de hijos, ya te ibas a, no sé, atar las trompas de falopio en ese mismo momento por las dudas, ¿no? Pero bueno, la cuestión que las opciones para las mujeres eran esa y no podíamos pensar en otra cosa. Claro, no podríamos haber hecho uno que dijera, esta niña quiere ser ingeniera, abogada, maestra, doctor. No, eso no. No, eso no, es no, no, para nada. No hay para posibilidades. Nada. No había opciones. Uno, lo importante era el estado civil, lo importante era dónde iba a vivir, cuánta plata iba a tener su compañero y, bueno, por supuesto, cuántos hijos iba a tener. Yo se ve que caí en soltera, en, no sé, muchacha enamorada, en enamorada de un pobre que vive en un, no sé, en una casa, hasta digamos bien, y a ver cuántos hijos tiene esta mujer, se ve que me caí antes y quedé en cero, no llegamos a no contar. Llegaste. Bueno, el destino mismo, yo no sé para qué la gente se va a tirar el tarot, va vidente, simplemente cosa. Puede saltar la cuerda. Salta la cuerda que te dice todo. Y bueno, acá tenemos otro que este realmente es de un nivel mal en peor aparte. Un nivel de violencia. Pero además lo peor de todo es que uno la canta feliz, porque los ritmitos son como tente, sí, tente, claro. Tente, tente, te dan ganas, te dan felicidad. ¿Vamos a cantar este? Este no me es el ritmo porque no lo conocía tampoco. Empezaba como lento y seguía rápido, ¿no? Sí, ¿no? Empezaba diciendo, el verdugo Sancho, panza, panza, panza, ha matado a su mujer, ger, ger, porque no tenía dinero, ero, ero, para irse al café, fe, fe. En el café había un cuadro, cuadro, cuadro, en el cuadro había una vía, vía, vía. En la vía había un tren, tren, tren. Y en el tren había una vieja, vieja, vieja. Y la vieja tenía un loro, loro, loro. Bueno, versiones. Y el lorito repetía, ia, ia. Viva España, Venezuela y Uruguay, guay, guay. No sé por qué decía sus países. Bueno, bien, igual, porque ahora, nada, hay un montón de venezolanos, sí, un montón de españoles, sí. Así que bienvenides, inmigrantes. Perfecto. Por lo menos un buen concepto dentro de exacto. Toda la mierda. Pero el tema es que había un señor que había matado a la mujer porque estaba enojado porque no tenía plata para ese café. ¿Eh? Y nosotros ahí aplaudíamos felices. Y después no entendemos por qué tenemos 20 muertas por año. Exactamente. ¿Quién dice femicidio? Nada, un señor. Nada, la mató, yo qué sé, no tenía plata para el café, se quemó. La mató. Aparte Sancho Panza. Y después Panza, desviando la atención, ¿no? Sancho Panza era el compañero de Don Quijote, sí. O sea, elegí un personaje que no existe, no tiene nada que ver Sancho Panza. Y además eso, ¿no? Empezamos con un femicidio letal, horroroso, una cuestión espantosa y terminamos viva España, Venezuela y Uruguay, guay, guay. Bueno, claro, y que en el café había un cuadro y no sé qué, tipo, pero ¿a quién le importa si le acaba de matar? O sea, no, va a ir preso, no puede ir al café. Es típico de esta época. El hombre mataba a la mujer, se iba a él al café a tomar algo, miraba todo lo que había alrededor. Y cuando bien. Volvía la mujer estaba ahí llena de mosca porque se había olvidado. Sí. El mundo sigue, está todo bien. La muerte, o sea, el asesinato de tu compañera no va a pasar nada. Y después acá ya uno que entra en un nivel de, no se sabe si pedofilia, si abuso de poder. Sí, sí, todo eso. Todo eso a la vez. Y era uno, que este lo que tenía interesante era juego de manos complejo, ¿eh? Claro, no era solo palmas. Y no tenía pies también. No me acuerdo si pie, pero tenía como dedito raro. Sí, como y codito, sí. Ayer mi hermana me... y pulgar enganchado. ¿No? En L. Es como hacer un L todo bien, que hace flaquito. Claro, pero, que piola. Re piola. Bigote. Joyita, pero... bigote para arriba, pero trancado. Mi hermana me recordó ayer que este era mi juego preferido, lo cual dije, bueno... Qué fuerte, ¿no? Es que tiene como esto de que decías recién, como la canción es re linda, está como re, sí, vamos a jugar. El problema es el concepto, ¿no? Y bueno. Aparte, o sea, está bien, una niña juega esto, pero ¿qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con los adultos cuando escuchan que sus hijas cantan estas canciones? Mamá, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? ¿Por qué me dejabas cantar estas canciones? ¿Nunca se te ocurrió decir, pa, esta chiquina está cantando unas cosas que no da? No da. Sí, estaba bastante bueno, fuerte. Entonces, pero bueno, vamos con esta. Doctor Jano. Doctor Jano, cirujano, hoy tenemos que operar en la sala de emergencias a una chica de su edad. Ella tiene 21 años y usted tiene algunos más. Ten cuidado, cirujano, no se vaya a enamorar. Si la chica tiene novio, usted se lo va a quitar. Pero recuerde que es un viejo cirujano con tijeras en las manos y cuchillos en los pies. Es fantástico. No sé qué es peor. Es un cirujano que tiene que operar a una chica de 21 años. Que le va a robar el novio. Parece que la chica ya... ¿Quién formula la canción? Ya viene sabiendo que el cirujano está medio zarpadito y que se ve que la chica es bastante bonita. Entonces dice, bueno, le va a robar el novio. No te enamores, sos un viejo choto, tené cuidado con lo que haces. Hay una advertencia al cirujano. Viejo choto, venga. Recuerda, a mí esta parte me parece tan creepy, tan como de El Payaso It. O Freddy Krueger, me imagino, ¿me entendés? Porque recuerda que es un viejo cirujano con tijeras en las manos y cuchillos en los pies. A mí, para mí, es Edward Scissorhands. O sea, el hombre mano de tijera es el cirujano. Ay, del que pero hablamos. No, pero. Edward era bueno. Era bueno, sí, pero tenía tijeras en las manos y es la única imagen que puedo tener. Ay, yo me lo imagino como. Nada, como un. Sacan, miren lo que les voy a decir, mi imagen. Sacan el video de Se Quiere, Se Mata de Shakira. Sí. Que está sí, el doctor todo creepy, así lleno de sangre, el que le hace el aborto a la mina. Es la canción más prohibida. Más prohibida que hemos escuchado. Yo la escuchaba cuando era niña y pensaba que era pro aborto. Ya lo hablamos el año pasado en nuestra última columna feminista en trazos. Prohibida. Bueno, la cuestión es que este tema, ¿qué pasa? Tanto este como los demás. No podemos saber concretamente su origen, porque muchos han venido de otros países, se han deformado, muchos según el país en el que se cantan se dicen cosas diferentes, pero lo interesante que yo leí es que este tema viene de una serie, hace 40 años había una serie en España que era el doctor Hanon, con H, Anon, era el apellido del señor, y a partir de ahí es que sale esta canción. Y hay muchas versiones, ¿eh? Hay versiones que dicen que tiene la misma edad que la chica, hay versiones que dicen que es más grande. Sí, porque además al principio dice, va a operar a una chica de su edad. Ella pero después dice, años. Y usted tiene algunos más, entonces ahí me confunde. Sí, por eso, porque se han deformado, obviamente todo lo que tiene que ver con coherencia y lógica no estaría jugando en este tipo de juegos. Ah, mire, acá veo, pero es Dr. Ganon. Claro. Con G. Por eso. No con y hay otra versión que dice que la chica tiene minifalda, ella usa minifalda y usted usa pantalón. Bueno, una cuestión ahí de género, bien claro. Obvio. Usted va a la salita celeste, ella va a la rosa, sí, ya lo entendimos, gracias. Pero bueno, nada, sí, todos tienen deformaciones, algunos han sido claramente desvirtuados de sus orígenes, pero bueno, el tema es qué es lo que repetíamos nosotras, ¿no? Que es lo importante. Y acá tenemos una al final que yo. Estoy anonadada, nunca la había escuchado en mi vida. ¿Puedo creer? ¿En serio nunca la habían escuchado? Yo la conozco, tuli. Conozco un poco el sí, el ritmito mío. Yo no tengo ni idea qué significa. Y también es como Doctor Jano, tenía ahí un juego de manos bastante interesante que tenías que hacer como, ¿vieron la sillita? Un brazo estirado, el otro brazo agarrándose el antebrazo. Sí, claro. Las dos, y después era palmas juntas, palmas enfrentadas pero de... Dorso de mano. Frente de mano, palma de vuelta y cruzo brazo, ¿no? Ah, era este el movimiento. Yo hago milikituli y lo que decía era... Porque hacía así como... Sí. Milikituli, milikituli, kamat... Cama, Tuli, La Potinguele, se fue a la ética poética sinfónica, Miliquituli, Camatuli, La Potinguele, se fue a bailar el cha-cha-cha. Casi una canción de Los Redondos, como está sonando de fondo, casi, inentendible. Yo nunca entendí lo que quería, lo que decía. Para mí es de Nicolino Roche, Los Pasteros. Sí, sí, sí, total. La hizo él, la hizo él, Miliquituli. La Catuli, La Potinguele. La Potinguele. Pará, y después esta que les que estaba poniendo hoy, que la voy a volver a poner ahora, que está cantada por niños, que es una canción también, se llama... Y yo la jugaba, además, tengo un así, mis recuerdos de estar en el club. La Potinguele. Esperando, tipo, no sé, como... Ay, por Dios, es tan solemne que me da... Y chucho. También tenía un juego interesante de manos. Este se llama El Romance de la Esposa Fiel. Atendeme. Oh, el Romance de la Esposa Fiel. Porque si la esposa es infiel, no hay romance. Entonces el romance era con su esposo, ¿no? Es que la historia es esta. Ella, que es la Catalina, está, su marido se va a la guerra y nunca vuelve. Y ella pasa todos los años llorando. Tiene hijos, no sé cómo, porque el marido se fue, pero bueno, se ve que los tuvo antes. Pero creo que hay una paloma o algo así que anda, va dejando embarazada. Que anda inseminando mujeres, debe ser la misma. Y entonces, en un momento, cuando llega, ella está ahí, no sé, lavando la ropa, estará haciendo alguna cosa algo, de mujer. Sí, lo que le corresponde. Y él se aparece y le dice, ¿cómo que no me reconoces? Soy tu marido que se fue hace 30 años a la guerra. Y la mina, en vez de decirle, pelotudo, no te reconozco, pasaron 30 años. Che, pero es muy parecida a la historia de Penélope, perdón. Pero el marido de Penélope no se fue a la guerra. La dejó embarazada, no, la dejó abandonada en una plaza, creo. Ya sé que ahí esperando en la plaza. Pero vuelve el marido de Penélope y ella le dice, no, ¿Quién es Penélope, la del muelle de San Blas? No, nada que ver. Pero esta también la dejó el marido abandonada en una plaza. Sí, bueno, esa está. Igual, vale, si vamos a hablar de todos los maridos que abandonan a las mujeres en una plaza, tendríamos que hacer todo el resto de los programas del año. No, pero te equivocaste de canción, me mata. Porque Penélope de Diego Torres. No, que no, Diego Torres hace una... Es de Peral. La que dice una... Penélope. Ah, okay. Penélope igual es una historia. Perdón que... Perdón por que cantar, más audiencia. De, que más allá de cualquiera de estos artistas. Si quieren decirle artistas. Y bueno, está, y bueno, la historia es que la Catalina, al final el marido vuelve y la sorprende, y bueno, son felices, pero se llama romance de la esposa infiel, porque, de la esposa fiel, perdón, porque ella, en un momento se enamora del capitán y él no le dice que es él, ¿entendés? Y ella está diciendo, estoy enamorada de este tipo, el marido se fue hace 30 años y lo sigo esperando, ¿qué hago? Y ahí el marido le dice, no, soy yo, podés volver a amar porque soy yo. Ah, qué grande. Porque es el que corresponde, muy un bien. Un final épico e inesperado. Yo conocí a otra de este palo de Miliquitungui, La Catuli y La Potinguele, que la verdad me da gracia, no puedo decirlo sin reírme. No entiendo qué tomaron antes de empezar esto. Nada, que ahora mientras terminaba de hablar, la había mostrado un minuto. Porque, sí, vale. Por favor. Que era una muy parecida, que eran esto de palabras inventadas, que era, oh, pony, pony, pony, la cadera, mi sofá, fa, esa fa. No me la acordaba. Apañá, ñaña, michi, ñeñeñe, michi, wow, wow, wow, michi, wow, wow, wow, apañá, ñaña. Los pañales de mamá. Pero, y sí, ¿de quién van a ser? Papá no usa pañales, no maneja pañales. Siempre me pasó lo mismo, porque como que nunca supe qué eran esas palabras. Nada, no, nada, nada, son inventos. Pero aguante. Estoy poniendo en este momento mi liquituli, para. Parecen los 18s. Mi liquituli, mi liquituli, la catuli, la potinguele, se fue a la ética poética sinfónica. Mi liquituli, la catuli, la potinguele, se fue a bailar el cha-cha-cha. En la próxima fiesta a la que pasemos música va a sonar esta canción. Claro, no, porque, no estaría mal, yo va a haber más de uno bailando. Miliquituli es una persona que anda por ahí bailando diferentes temas. Primero baila cha-cha-cha, sí, después baila rock and roll. Y la potinguele, explica. Y la épica poética sinfónica. Sí. Pero esas son palabras que tienen un significado, ética poética sinfónica, aunque no las puedas juntar en pero tenés 7 años, no sabés lo que es la ética. Te comés los mocos y estás jugando en el recreo con la moña desarmada. Ahí viene tu madre y te dice, comerse los mocos no es ético, mi amor. Ni sinfónico, ¿verdad? Hemos despertado la indignación de Valentina La Salvia, programa número 20, y la tenemos acá colorada, gritando, indignada con el zangalanga y la poliquituli de la polingueta. Pero bueno, así que ahora estamos escuchando Juguetes Perdidos, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que también creadores tiene... de Miliquituli también. Qué feo cuando sos niño y perdés los juguetes también. Qué feo son los juguetes perdidos. Qué fea es la acumulación de juguetes también, que es otra cosa que nos enseñan de niños. Ay, sí. ¿No? Qué feo que es la sobreestimulación de los niños, de taparlos de juguetes, de colores de plástico, de cosas de... Pero bueno, hay muchas cosas que tienen feas los juguetes y muchas cosas que son hermosas y que hemos disfrutado y que hemos tenido el privilegio y la suerte de tenerlas como niñas. No así estas canciones horribles, pero sí otras tantas cosas que hacíamos. Voy a contarles porque nosotros hicimos una pregunta en Instagram, que era a qué jugaba la gente. La gente que nos escucha, ¿verdad? Y bueno, nos respondían lo siguiente. ¿A qué jugaban? No, ¿a qué juegan? Porque ya dijimos que esto no es una cuestión de niños. Cuestión de adultos. Por ejemplo, Paulita, nuestra querida Paulita de CRC. Un beso, Paulita. Botones no. Dice que ella arma puzzles, que está buenísimo, que juega a la lotería cuando se junta con la familia. Qué cosa linda. Que juega también al dominó. Y después tenemos a Seba Penny, un gran amigo, que dice que juega a la Play. Perfecto. Al camaleón, que es un hermoso juego, que también le decimos jodete. Ah, me encanta, es mi juego favorito de cartas. También conocido como O Uno. Y que juega al truco. Ah, claro. Un debe que tengo. Sí. Bueno, así que nada, la gente juega, está buenísimo. Un poco esto que decíamos, en los bares cada vez hay más juegos, está bueno animarse, está bueno coparse, y bueno, y si terminar a los gritos en un bar, tomando cerveza. Porque a veces también lo que tiene el juego es un poco esto de como que nos medimos la pasión en público, ¿no? Y no vaya a ser que uno termine ahí como demasiado emocionado. Demasiado emocionado en un lugar público rodeado de gente. Sí, pero que la emoción no pase a la competitividad, porque también hay adultos que... Yo tengo una amiga que nunca la elijo para jugar en mi grupo. Ni en mi grupo ni en contra, porque no sé qué es peor, porque es insoportable, ¿entendés? Jugamos al diablo con mímica. Y si no entiende tu película, se requema. Y si los del otro equipo, como es este, adivinan más rápido, se requema también. Entonces es imposible jugar con ellos. A mí invítenme a jugar el Pictionary, que no sé si es así, pero yo me creo muy buena. Me encanta, yo lo tengo. Dibujo muy mal, pero me hago entender y entiendo muy rápido. También lo tengo, tendríamos que promover una noche de juegos acá en la radio, ¿no? Sí, vamos a hacerlo. Yo también tengo, por ejemplo, otro que me gusta mucho es el Clue. Lo jugaba a la compu, nunca lo jugué así de encaja. ¿El Clue o el Clue Junior? No, el Clue. El de la señorita Escarlata y la señorita Y la señora Blanco. Y la soga y el candelabro y el no sé excelencia qué. Excelencia de juego. Para los que no saben, es como un hotel, creo, donde hay muchos personajes y hay un muerto y hay que adivinar quién lo mató, con qué arma, es dónde. Magnífico. Es un buen juego. Después otro juego que está ahora como muy en boga, que en realidad es un juego que uno debería pedir por alguna plataforma donde comprar al exterior o que un amigo se lo traiga, es el Dixit. No lo conozco. Bueno, es un juego que la verdad explicarlo al aire en este momento sería imposible, porque además es un juego muy gráfico, muy visual. Pero por ejemplo, les recomendamos que vayan a... Hay un montón de bares que tienen juego, pero nosotros les vamos a recomendar el bar amigo, porque ya lo conocemos, que es el Fini. El Fini tiene un montón de juegos. Tiene uno que se llama El Melómano, que tenés que adivinar canciones y cantar parte de canciones. Ah, y me encanta. Así como nosotros acá. Son las 10 de la noche y vos estás gritando Valeria Lynch en una mesa mientras comes una pizza, una cosa hermosa, divertido, grupal, no es competitivo, es como más para divertirse. Así que les recomendamos que cuando se vayan a tomar una cervecita, una coca, algo con unos amigos, jueguen porque está bueno, también es integrador, también es conocer a las personas desde otro lugar, ¿no? Es como un vínculo que es lindo, que es divertido, que me parece que genera también como unión entre las personas jugar. Y bueno, nos tenemos que ir, nos estamos yendo, ¿verdad? Sí. Porque ya son las 11. El último dato que voy a tirar, que lo dejé pendiente de hoy, el solitario lo inventó un pasante de Microsoft en la década de los 80, para el contrario de los que todos pensábamos que tal vez era alguien con un mazo de cartas solo en su casa. No, era un pasante de Microsoft que seguramente hacía crunch porque trabajaba muy rápido, tenía mucho tiempo libre, entonces estaba ahí al pedo y hizo el solitario. Perdón, pero no, yo creo que ese debe ser el solitario de Windows, boludo. El solitario más viejo que mi abuela. El de que das vueltita a las cartas. Sí, carta. Yo creo que capaz que lo que te dice ahí es el solitario, el típico que venía en Windows, sí, que claro, era como el que venía el buscamina y el solitario, digamos. Y el corazones, que nunca nadie sabía jugar. Exacto. Ah, solitario de cartas, a ver acá en la Wikipedia. Y después está también, que ahora me recuerda a Rodri, que también le mandamos un abrazo porque usamos sus fotos para hacer las promos del video y ahora también le contamos de qué son esas fotos. Es que la inventiva también de la gente, esto de aburrirse, inventan cosas, está buenísimo. El otro día íbamos en un bondi y vimos a dos gurises que jugaban lo siguiente. Miraban las matrículas de los autos y cuando una tenía doble A, se daban un golpe. Y decían, doble A, Julia. Era como los Twingos. Exactamente. Igual. Yo jugaba al fitito. Martín, exactamente igual. Y eso es una forma de juego también, ¿no? Sí, o de ir diciendo cosas. Yo jugaba pila con mi vieja cuando era chica. Ah, bueno, mi vieja tipo me agitaba, me decía palabras que empiezan con, o palabras que tienen no sé qué, o este de viene un barco cargado de, o el de completar la frase. Todos esos juegos están de más, son tipo te reagilizan la mente y no precisas nada más que estar ahí juntos. Juntas, o el de recordar palabras, ¿no? Que uno va diciendo, claro, va. Y el otro, y es como tiene que ir acumulando. Sí. Hay un montón de formas de estimular realmente niños y grandes, siempre hay tiempo para desarrollar aptitudes. Sí, total. Y bueno, les hacemos este comentario antes de irnos porque también es una actividad, es un proyecto muy interesante que se llama Juegos del Mundo y es una actividad itinerante que recorre diferentes barrios llevando juegos. Son juegos de diferentes partes del mundo, incluso de diferentes épocas. Uno de los juegos que tienen se llama Senets y es el juego de mesa más antiguo que se conoce, que fue creado, obviamente, en el antiguo Egipto. Digo obviamente porque cuando digo antiguo, es más antiguo. Digo, bueno, sí, claramente es muy antiguo. Y bueno, se trata uno de los juegos de mesa que se conocen como los primeros, por lo pronto. Y bueno, esta actividad que se llama Juegos del Mundo, ya hicieron 20 encuentros desde que se crearon, digamos, desde que la idea surge. Y en cada encuentro lo que hacen es poner como diferentes bases o diferentes mesas donde hay diferentes tipos de juegos. En el que hicieron en La Teja, porque este dato se los decimos y les podemos recomendar la nota entera que está en elpuenteportal.org.uy, que es el portal del Tejano. En el último que hicieron allá en La Teja, también apuntado para gurises, gurisas, adolescentes y también adultos y adultas, había una mesa de juegos abstractos, una mesa de juegos de estrategia y después algunas mesas con unos juegos más antiguos como el Senet que le contábamos recién y otro que se llama el Mancalá, que es un juego africano también, que Lucía R. Novelino dice conocerlo desde acá. Y bueno, también hay otro tipo de juegos que le llaman juegos party, que son juegos más divertidos, de interacción, para jugar rápido. Tanta explicación, ¿no? Exacto, para reírse y para equivocarse en esto de, bueno, errarle 10 veces, que te terminás riendo ya, que no puedes creer que no puedes acertarle. Ahí hay algunos juegos como el Quid Cups, y bueno, después obviamente el Jenga. Hay una especie de Jenga, yo lo jugué la otra vez en un encuentro de mujeres tatuadoras, que es un Jenga pero como con alambre. No me lo imagino. No sabría explicárselo. Son como una especie de perchas. Tienen una base de alambre con brazos y vos tenés que como colgar perchas, pero de manera equilibrada, o descolgar perchas para que no se te caiga todo. Bueno, después también había mesos de como de juego de tablero, digamos, ¿no? Que hay, bueno, hay algunos muy clásicos y otros bastante que pueden ser tradicionales pero desconocidos, como por ejemplo en esta actividad estaba el Carrom, que es un juego de Birmania. Estaba el Chronicle, que es un juego de Canadá. Bueno, el billar japonés, el billar holandés, el Cornhal, que es un juego de puntería, y un montón de juegos que, bueno, claramente desconocemos en esto de que no tenemos tampoco una cultura lúdica muy muy muy grande. Pero bueno, lo que está bueno de estas actividades también es que vos te sentás y te explican la historia, te explican cómo nace, de qué época, ¿no? Como cuál es su origen, y todo esto le da como con un gustito especial. Sí, a jugar un gran laburo juego por detrás, además, ¿no? Y como está buenísimo eso, te vas una tarde, conoces un montón de juegos, pila de experiencias nuevas, además sabes, como esto, datos y conocimientos sobre los orígenes de los juegos, que está de más. Así que bueno, también comentarles un poco esta actividad antes de cerrar el programa, porque está bueno y porque hay un montón de gente que está de verdad laburando en estos contextos y con estas actividades, y está bueno también reconocerlas, contarlas y buscarlas para ver también cuando se den, arrimarse a ver qué es lo que pasa. ¿Y dónde podemos saber cuándo va a ser la próxima o algo de eso? ¿Cómo se puede seguir, sabes? ¿Dónde está la información, digamos, para buscarla? Vos sabés que no, pero lo bueno, que vamos a hacer va a ser es un compromiso envalentonado. Eso, entonces quedar pendiente para contarles el próximo por las redes sociales, a ver dónde se van a dar. Por lo pronto lo que sí les recomendamos es eso, buscar en elpuenteportal.org.uy una nota de una cobertura que hay, que además también hay una cobertura de fotos preciosas que hizo Rodrigo, que fue también quien nos prestó las fotos para poder hacer la promoción de este programa. Lately I've been measuring. Seems my time is growing thin. Skin and bones, don't you know?